Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más al programa Nuestra Voz en las Ondas. En esta ocasión hemos decidido hablaros sobre la excursión que hicimos a Madrid el día viernes 28 de enero para ver el musical del Prado, dando un paseo por el Madrid de los Austrias y para ver el musical de Los Miserables. En este programa vamos a integrar dos entrevistas realizadas a las profesoras de música y al profesor de plástica, y vamos a escuchar dos temas del gran musical Los Miserables, que os recomendamos, sin dudar, un segundo. Pero antes de pasar a tratar de este tema, nos vamos a presentar. Yo soy Eva Fernández, de Cuarto B, y este es mi cuarto programa de radio. Aquí a mi lado están mis compañeros, ellos mismos se presentan. Buenos días, soy Luis Rico, de Cuarto B. Este es mi segundo programa de radio y estoy encantado de estar aquí una vez más. Gracias por escucharnos. Hola, soy Ricardo Ortega, de Cuarto B. Este es mi segundo programa de radio y estoy encantado de estar aquí una vez más. Buenos días, soy Beatriz Fernández, de Cuarto B. Este es mi cuarto programa de radio y estoy encantada de estar aquí una vez más. Gracias por escucharnos. A continuación, os vamos a informar sobre las noticias de nuestro centro. ¿Qué tienes que contarnos, Luis? A continuación, os vamos a contar las noticias acaecidas en nuestro centro en las últimas semanas. En cuanto a las excursiones, el viernes pasado, día 18, los alumnos de tercero y cuarto D se viajaron al Parque de las Ciencias de Granada. La mañana comenzó con una visita guiada por todas las secciones de dicho parque. A continuación, fueron al planetario. Luego disfrutaron de una exhibición de aves rapaces. Y por último, se dividieron en dos grupos para poder participar en el taller de anatomía. Un grupo estuvo en el taller sobre el aparato digestivo y el otro en el taller sobre el aparato respiratorio. Mañana martes tendrá lugar la segunda fase de los Juegos de la Juventud que se celebran en Manzanares. Participan nuestros compañeros de primero y segundo de bachillerato, quienes obtuvieron buenos resultados en la primera fase allá por el mes de noviembre. Recordad que esta es una buena ocasión para que nuestros compañeros practiquen el juego limpio, objetivo primordial de estos juegos. El día 23, dos compañeros de primero de bachillerato, José Ramón Martínez y Azahar García, van a ir a las Cortes Jóvenes de Castilla-La Mancha en Toledo. Han sido seleccionados para actuar como representantes de nuestro centro en las Cortes y allí van a coincidir con alumnos de otros muchos centros con el objetivo de aportar ideas para el Estatuto del Estudiante, que está en proceso de elaboración. Esperamos que disfruten de esta oportunidad de sentirse políticos por un día. Y esto ha sido todo en cuanto a las excursiones. Cambiando de asunto, pero todavía dentro de la actualidad de nuestro centro, hoy ha dado comienzo la evaluación de diagnóstico para los alumnos de segundo de ESO. Ya os informamos sobre este asunto en el programa pasado. Nuestros compañeros de segundo van a pasar una semana un poco movidita, haciendo exámenes que tratan de evaluar su nivel en las distintas competencias. Este es el tercer curso que se realiza dicha evaluación, aunque cada año se evalúan distintas competencias. Desde aquí los animamos para que no se pongan nerviosos y hagan un buen papel. Y por último, el miércoles día 23 hay una nueva sesión de la Escuela de Padres y Madres. La cita es de 6 a 8 de la tarde en el Salón de Actos de nuestro centro. El tema que se va a tratar es educar para la autonomía y la responsabilidad. Se abordarán temas tan interesantes como estilos y tácticas educativas, la obediencia, la disciplina, el orden, los premios, los castigos, así como los estudios, el fracaso escolar, los hábitos de estudio, las relaciones con el centro escolar, la autoestima, la dependencia y la independencia. Todos estos temas, así como otros que tengan los padres y madres, los tratará la psicopedagoga y educadora social Cristina Fernández Serrano. Esperemos que la asistencia sea alta. Y esto en todo en cuanto a la actualidad de nuestro instituto. A continuación, para entrar en materia, vamos a escuchar la canción Sale el Sol, del musical Los Miserables. Se lo dedicamos especialmente a todos los compañeros y compañeras de nuestro curso, Cuarto B. Aquí va. Sale el sol, hay un destino escrito para mí, es un calvario que no tiene fin. No puede haber peor prisión, mantras de mí no habrá perdón. Sale el sol, día sin tu amor, será la muerte separarnos, Y después de esta pequeña introducción musical, vamos a pasarles la batuta a las profesoras de música, Luisa y María Luisa, que eligieron el musical Los Miserables y a las que hemos entrevistado para que nos den sus opiniones y valoraciones sobre esta excursión. Esto es lo que nos contaron. Vamos a entrevistar a Raúl, profesor de plástica, Luisa y a María Luisa, profesoras de música que acompañaron a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO a la excursión a Madrid para visitar el Museo del Prado, dar un paseo por el Madrid de los Austrias y ver el musical Los Miserables. Bueno, a ver, Luisa y María Luisa, esta excursión que se lleva realizando varios años en el instituto y la organizan conjuntamente los departamentos de plástica y de música, ¿qué objetivos tienen? Pues la intención de esta actividad fue proporcionarle a los alumnos pues una actividad extraescolar fuera de su entorno habitual en un escenario nuevo como el de la Gran Vía madrileña, donde se producen los grandes musicales como el que fuimos a ver, Los Miserables. Lo elegimos porque es el rey de los musicales y somos conscientes de que le hemos ofrecido una obra que lleva 25 años en escena ininterrumpidos en Londres. Así que creemos que sí, que nuestros objetivos se han cumplido porque han disfrutado de ese doble escenario de Lope de Vega y Madrid. Y como tú dices, la respuesta de los alumnos suele ser bastante positiva y este año, Luisa, ¿cuántos alumnos asistieron a la excursión? Estuvieron 42 alumnos, tanto de tercero de la ESO como de cuarto, así que estuvo muy bien. La pena es que nos apuntaron los bastantes chicos y al final querían haber venido, pero no teníamos entradas para que pudieran venir. Entonces al final 42 alumnos y 4 profesores. ¿Qué fue lo que os gustó a vosotras más del musical? Pues la música, sin duda. La orquesta sonaba genial, las voces de los intérpretes eran estupendas, la escenografía y la iluminación increíbles. En general pues fue el conjunto lo que nos gustó, todo. ¿Y los alumnos, María Luisa, cómo vivieron esta experiencia? Pues a mí me parece que en un principio estaban un poco a verlas venir, como aquel que dice, porque no sabían lo que iba a pasar. El año pasado estuvieron viendo los 40 principales con un tipo de música totalmente distinto y este año cambiamos un argumento bastante importante, como es la obra de Los Miserables, donde trata precisamente las miserias de las personas y cómo son capaces de sobrepasar sus circunstancias y cambiar todo. Entonces yo creo que conseguimos que los chicos estuvieran pendientes del decorado, de los actores y sobre todo del argumento, que yo creo que les impactó bastante. ¿Y creéis que apreciaron entonces la calidad musical y artística de este musical? Y también contarnos si os ha servido esta experiencia para vuestras clases ulteriores. Bueno, creemos que sí, que ellos no se lo esperaban, que no habían visto nada igual. En cuanto a aprovecharles la clase, bueno, ellos han comprobado que se pueden contar cosas cantando sobre un escenario y en realidad esto puede ser una aproximación a la ópera, aunque con música pues más moderna y mucho más próxima a ellos. Para concluir, ¿que creéis que se ha cumplido todos los objetivos y que estáis dispuestos a organizar lo mismo para el año que viene y que se apunten más alumnos y animáis a los alumnos a que se apunten porque es una experiencia positiva, ¿no? Sí, yo creo que desde tanto el Departamento de Música como el de Plástica, que fue precisamente a través que nos propusieron esta actividad, estuvimos de acuerdo y pensamos que la valoración desde luego es muy positiva, y después del éxito comprobado, los profesores, los alumnos, por parte de todos, pues merece la pena seguir haciendo esta actividad en futuros años. Pues nada, muchas gracias a las dos. Gracias a vosotros. Los lunes en Infantes FM disfruta con Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio de IES Ramón Giraldo. Te ponemos al día de las noticias de nuestro instituto, la actualidad y la vida de nuestro centro a debate, con entrevistas donde los estudiantes y profesores también opinan, y dedicatorias musicales para todos los gustos. Contacta con nosotros para sorprender a tus familiares y amigos. Os esperamos en Nuestra Voz en las Ondas. No os arrepentiréis. En Simpli cumplimos 50 años y lo celebramos cada día con las mejores ofertas. Esta semana en pescadería llévate gallito fresco, el kilo por 5,99 euros, y bacalao fresco, el kilo por 4,90 euros. Mandarina maya de kilo y medio por 1,19 euros. Zumo de naranja refrigerado Don Simón de litro y medio por 2,75 euros. Comprando dos unidades, la segunda unidad te sale a 83 céntimos. Chorizo casero extra La Hoguera a 2,68 euros. Comprando dos unidades, la segunda unidad te sale a 80 céntimos. Y queso mezcla curado Auchan, cuña de 330 gramos por 3,30 euros. Comprando dos unidades, la segunda unidad te sale a 99 céntimos. Simpli, la segunda unidad al 70% de descuento. Ahora vamos a contarnos nuestras impresiones de esta excursión. Os explicaremos lo que hicimos cuando llegamos, cómo fue nuestra visita al museo, qué hicimos durante nuestro tiempo libre para comer, cómo fue nuestro paseo por el Madrid de los Austrias y por la Gran Vía, y por último nuestra llegada al musical y lo que nos pareció el musical en sí. El pasado 28 de enero del 2011, los estudiantes de los terceros de la ESO y de cuarto de Plástica y Música de ESO, del IES Ramón Giraldo, fuimos a una excursión a la capital española, Madrid. La finalidad de esta excursión era sensibilizarnos con actividades artísticas propias de estas asignaturas. La salida del instituto fue a las 8:30, como cualquier otro día lectivo. Llegamos a Madrid tras hacer una parada de no más de media hora alrededor de las 11:30, y prácticamente sin detenernos nos dirigimos hacia el Museo del Prado. Antes de entrar, nuestros profesores nos explicaron la actividad que llevaríamos a cabo en el interior del museo. Nos repartieron un folio a cada uno con preguntas curiosas a propósito de cada cuadro que íbamos a ver, entre lo que se encontraban las famosas obras de artistas como Alberto Durero, Goya, Velázquez, El Bosco, El Greco y algunos más. Los cuadros que más impresión nos causaron fueron los de Goya, sobre todo el de Saturno devorando a su hijo, debido a la gran naturalidad grotesca con la que este pintor representa esta escena. Un dato curioso del museo era encontrar detrás de cada esquina algún pintor o pintora haciendo galantería de su talento, imitando algún detalle o cuadro completo de los allí expuestos. Aparte de los cuadros, también vimos un par de esculturas, como la de Orestes y Pilades, que nos explicaron que simboliza la amistad. La visita al museo duró entre 1 y 2 horas, y después de llevarnos hasta la Puerta del Sol, junto al famoso Oso del Madroño, nos dejaron tiempo libre para ir a comer y comprar, o en su defecto, para recorrer las calles más céntricas de Madrid. También nos resultó llamativa la explicación que nuestro profesor de plástica nos dio sobre la restauración de Adán y Eva, de Durero. Vamos ahora a volver a hacer un inciso y poneros una entrevista que nuestro compañero Luis le hizo al profesor de plástica, para que nos diera sus impresiones sobre la excursión, los cuadros que vimos, etc. Raúl, ¿qué cuadros vieron los alumnos este año en el Museo del Prado? Pues este año en el Museo del Prado hemos seleccionado 12 cuadros, 12 cuadros distribuidos por todo el museo. Y esos cuadros, bueno, esas obras, porque hay una escultura dentro de esas 12 obras que hemos seleccionado, es la ofrenda de Orestes y Pílades. Hemos visto Los niños en la playa de Sorolla, Adán y Eva de Alberto Durero, La anunciación de Fray Angélico, El jardín de las delicias del Bosco, El descendimiento de Roger van der Weyden, Los borrachos de Velázquez, por supuesto Las meninas, también de Velázquez, El caballero de la mano en el pecho estaba previsto verlo, sin embargo, se había donado se había prestado al Museo del Hermitage, entonces no pudimos verlo. La maja desnuda y la maja vestida, estuvimos viendo la comparación entre ambas. Los fusilamientos del 13 de mayo de Goya y también de Goya la última obra que fue Saturno devorando a su hijo. ¿Cuál le gustó más y por qué? Pues evidentemente Las Meninas es el cuadro que más les gustó a los alumnos, aunque repararon en varios cuadros que había y les llamó mucho la atención el cuadro de Saturno devorando a su hijo. Y durante el paseo por el barrio de los Austrias, ¿nos puedes contar qué fue lo que más sorprendió a los alumnos? Bueno, el paseo por los Austrias, por el barrio de los Austrias, fue un poco accidentado porque estuvo lloviendo, entonces no lo pudimos disfrutar como quisiéramos. Sin embargo, pues pienso que sería el Palacio Real el que más sorprendería a los alumnos. Ya digo que no pudimos verlo bien, puesto que estaba lloviendo, pero sí, esa imagen del Palacio Real con la Catedral de la Almudena y la ópera, pues es una imagen que suele sorprender a los alumnos. ¿Creéis que los alumnos apreciaron la calidad plástica y artística de esta excursión y en qué medida esta experiencia te ha servido para tus clases posteriores? Pienso que sí, que los alumnos disfrutaron realmente en el museo. Cuando un joven se acerca a un museo da la sensación de que es un rollo y creo que lo hicimos de forma dinámica. Los alumnos se divirtieron y apreciaron la calidad de las obras, reconocieron muchos cuadros que habían estudiado en historia del arte, en literatura, nos habían visto allí también. Y sí, desde luego pienso que es una experiencia muy buena. En las clases posteriores, pues claro que me ha servido. De hecho, cogemos como referencia muchos de esos cuadros que hemos visto para poder dar distintas unidades didácticas. Y por último, ¿qué te pareció el musical Los Miserables? ¿Y qué fue lo que apreciaste más? Me gustó mucho el musical de Los Miserables. La puesta en escena fue increíble. El vestuario y, por supuesto, las voces y la interpretación. Me encantó. Claro, yo hice especial hincapié en fijarme en la escenografía. Me gustó mucho cómo resolvieron temas como la batalla, en donde, a base de proyecciones y de efectos especiales como humo, pues generaba una batalla que la verdad es que era impresionante, era muy impresionante. ¿Creéis que se han cumplido los objetivos y que ha sido una experiencia positiva para alumnos y profesores? Pues sí, se han cubierto y se han cumplido bien los objetivos y la experiencia ha sido positiva. De hecho, lo es cada año. Llevamos ya bastantes años haciendo esta excursión conjunto con el Departamento de Música y pienso que debe seguir realizándose. Entonces, ¿estáis dispuestos a repetir el año que viene? Por supuesto. Además, desde aquí ya se puede ir anunciando que el año que viene, yo prefiero que sea finales de diciembre, cuando acaba la primera evaluación, que el ambiente en Madrid es de Navidad y pues es otro aliciente más para poder ir a la capital. Pues invitar a todos los alumnos de tercero de la ESO del curso que viene a participar en esta excursión que será extensible a cuarto de la ESO. Cuando nos organicemos los dos departamentos, el de Artes Plásticas y el de Música, ya veremos si cambiamos de museo. Es probable que el año que viene, pues en vez de estar en el Museo del Prado, vayamos al Museo Reina Sofía. Y el musical pues será a determinar por el Departamento de Música. Seguimos ahora con nuestras impresiones. A las 4:30 quedamos junto a la Estatua del Oso y el Madroño, donde 2 horas antes nos habíamos separado y pusimos rumbo hacia el Madrid de los Austrias. Hubiera sido una visita mucho más agradable el recorrer los alrededores de la Almudena y el Palacio Real si una incipiente lluvia no hubiera hecho aparición y si nuestros doloridos pies, después de estar paseando por todo Madrid, no nos hubieran estado rogando un asiento. Con esta situación, empapados y agotados después de ese día tan completo, nos dirigimos hacia el Teatro Lope de Vega, en la Gran Vía, para ver uno de los espectáculos más esperados de todos los tiempos, el musical de Los Miserables. Los profesores nos repartieron las entradas y algo recelosos sobre si podríamos ver con claridad y apreciar todos los detalles del musical desde aquella segunda planta. Nos internamos en el teatro y nos dejamos caer extasiados en nuestros respectivos asientos. El musical no se hizo rogar y puntualmente comenzó a las 6 de la tarde. Al principio a la mayoría nos costó un poco coger el hilo del argumento, pues el transcurso del tiempo iba demasiado deprisa y no lográbamos asimilar todos los hechos que se desarrollaban sobre el escenario. Pero cuando el transcurso de la historia se ralentizó, todos pudimos disfrutar de un espectáculo maravilloso, repleto de historias trágicas de amor y lucha. Los actores hicieron que retrocediésemos 200 años en el tiempo y nos sumergiéramos casi en plena Revolución Francesa. En el viaje de vuelta, algunos comentamos entusiasmados el musical y otros aprovecharon la comodidad del autobús para echarse una cabezadita. Llegamos a Infantes sobre las 12 de la noche. Todos estábamos de acuerdo en algo. Había sido una excursión inolvidable. Y esperando que este programa os haya resultado interesante, nos despedimos de todos vosotros con otra espléndida canción de este musical, Los Miserables. Es una canción que nos invita a no rendirnos nunca pese a las miserias o sufrimientos que la vida nos puede deparar y a seguir siempre luchando por lo que queremos. Os recomendamos a todos este musical. No dudéis en ir a verlo y escucharlo, que seguro que disfrutaréis porque es una fantástica experiencia musical y visual. Terminamos ya con Un día más, de Los Miserables. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Un día más, hoy mi destino vuelve a cambiar. Este calvario debe continuar. No tengo nada que perder, seguro que van a volver. Un mi día vida más. Hoy volvió a nacer. ¿Qué voy a hacer si tú me dejas? Un día más. Mañana lejos te tendré. ¿Cómo escapar de esta tormenta? Otro día en soledad. ¿Cómo te voy a encontrar? Otro día sin cariño. ¿Se ha dado cuenta que el mensaje que escucha lo oyen a la vez miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima, directa y efectiva. Anúnciate en la radio. Infórmate llamándonos al 926 36 18 31. Infantes FM, trabajamos junto a ti.